no hagas ningún obsequio para halagar a tu amada. Le he regalado flores, joyas finas, las mejores, pero esta vez me aviento y le doy algo original. Un besito de chupón, con todo mi anhelo y mi corazón. Y baila que baila este gran cumbión, le ponemos más pasión. Algo nuevo quiero yo. Le he regalado flores, joyas finas, las mejores, pero esta vez me aviento y le doy algo original. Un besito de chupón, con todo mi anhelo y mi corazón. ¿Para qué me dices no, que no y que no, si tú estás de gran ambiente igual que yo? Un besito de chupón.